En un rincón del jardín, Alicia vio a tres jardineros. Están vestidos como naipes de baraja y están pintando de carmín las rosas blancas. Las rosas de carmín habrá que barnizar. Si blancas ve su majestad, nos decapitará. ¡Ay, Dios! ¿Mejor será que les ayude? Y Alicia comenzó a pintar también, pero entonces... ¡El conejito blanco tocando una trompeta! ¡Su majestad! ¡La reina de corazones! ¡La reina de corazones! ¡Viene rodeada de sus soldados naipes! ¡Oh! ¡Y marchan hacia aquí! ¿Quién ha pintado mis rosas de carmín? ¡Que le corten la cabeza! Por favor, su real majestad. ¿Y quién eres tú? Soy Alicia, su real majestad. ¿Alicia? Oh, bien. Psst, Alicia, aquí, en el árbol. Oh, ¿y el gato Rizón? Pero no completo, solo mi sonrisa. La reina no puede verme. Voy a echarle una zancadilla. Allá va. ¡Oh, no! Me has hecho caer, Alicia. ¡Que le corten la cabeza! ¡Oh, no! ¡Eso no puede ser! ¡Tengo derecho a que se me juzgue primero! Muy bien. ¡Que comience el juicio! ¡Atención! Por atormentar y molestar a nuestra soberana, Alicia debe pagar con la vida. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Y el conejo blanco otra vez? ¡Primeros testigos! ¡Tuédele y tuédele dum! ¡Holgar, pagar, esa es la ley, que así lo manda el rey! ¡Señores del jurado! Eso es muy importante. Tomen nota. El sombrerero loco. ¿Qué tienes que decir acerca de esto? ¿Yo? Nada. Lo único que sé es que ha sucedido en su no cumpleaños. ¡Oh! ¿Hoy es mi no cumpleaños? ¡Claro que sí! ¡Basta! ¡Alicia es la culpable! De pronto el gato Rizón le susurró algo al oído. Toma este hongo. Una mitad te hará crecer y la otra mitad te achicará. Yo no sé distinguirlas. Así es que cómetelo entero. Alicia se tragó el hongo. Al principio creció. ¡Ajá! Ahora va a ver usted, reina de corazones. Oh, no, no. Inocente, inocente. Pero entonces Alicia disminuyó de tamaño. ¡Ajá! Ahora sí que vas a ver tú. La reina comenzó a zarandear a Alicia violentamente. ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Si fuera un sueño! Y eso era precisamente... un sueño. Y cuando Alicia despertó, se encontró de nuevo junto a la orilla del río y acompañada de Diana, su gatita. ¡Ay, gracias a Dios! Y saltando por el camino, ¿qué vio? Un conejito blanco. ¿A dónde irá por ahí? Mas entonces, recordando su sueño... ¡Vámonos a casa, Diana! Aunque yo quisiera que en mi mundo... ¿Quién pudiera algún día vivir las maravillas que soñé? ¡Adiós, amiguitos!